Al Señor esperaremos, constante la iglesia orando. Al Señor esperaremos, constante la iglesia orando. Lo verá venir del cielo cuando Él venga por su santo. Lo verá venir del cielo cuando Él venga por su santo. Que tienen dudas, que el Señor pronto vendrá. Y cómo piensa esa criatura, que el Señor se la va a llevar. Cómo piensa esa criatura, que el Señor se la va a llevar. Si no le busca de veras, de qué te queda, te quedas. Oremos todos hermanos, oremos en todo tiempo. Oremos para no quedarnos el día que venga el Maestro. Aquel que le pase eso, que le toque de quedarse. El día que venga el Maestro, que le toque de quedarse. El día que venga el Maestro, si no le busca de veras, de que te queda, te queda. Oremos todos hermanos, oremos en todo tiempo. Oremos para no quedarnos el día que venga el Maestro.